Los reyes y sus cortes. El rey en el trono de hierro. Joffrey Baratheon, el primero de su nombre, un niño de 13 años, hijo mayor del rey Robert I Baratheon y la reina Cersei de la casa Lannister. Su madre, la reina Cersei, reina regente y protectora del reino. Su hermana, la princesa Myrcella, una niña de 9 años. Su hermano, el príncipe Tommen, un niño de 8 años, heredero del trono de hierro. Sus tíos por parte de padre, Stannis Baratheon, señor de Rocadragón que se hace llamar Rey Stannis I. Renly Baratheon, señor de Bastión de Tormentas que se hace llamar Rey Renly I. Sus tíos por parte de madre, Sir Jaime Lannister, el Matarreyes, Lord Comandante de la Guardia Real, prisionero en Aguas Dulces. Tyrion Lannister, mano del rey en funciones. Escudero de Tyrion, Podrick Payne. Guardias de Tyrion y espadas juramentadas. Bronn, mercenario de cabellos y corazón negros. Saga, hijo de Dolph de los Grajos de Piedra. Timet, hijo de Timet, de los hombres quemados. Cheya, hija de Cheik, de las orejas negras. Crown, hijo de Karlor, de los hermanos de la luna. La concubina de Tyrion, Sae, que sigue al campamento, de 18 años. Su consejo privado. Gran Maestre Picel. Lord Petyr Baelis, llamado Meñique, consejero de la moneda. Lord Janos Slynn, comandante de la guardia de la ciudad de desembarco del rey, los capas doradas. Varys, un eunuco llamado la araña, consejero de los rumores. Su guardia real, Sir Jaime Lannister, llamado el Matarreyes, Lord comandante, prisionero en Aguas Dulces. Sandor Clegane, llamado el perro. Sir Boros Blunt, Sir Merin Trant, Sir Aris Wakear, Sir Preston Grenfell, Sir Mandon Moore. Su corte y seguidores. Sir Ilyn Payne, la justicia del rey, verdugo. Vilar, capitán de la guardia de la casa Lannister en desembarco del rey, los capas rojas. Sir Lancel Lannister, antiguo escudero del rey Robert, recientemente nombrado caballero. Tyrek Lannister, antiguo escudero del rey Robert. Sir Aaron Santagar, maestro de armas. Sir Balon Swan, segundo hijo de Lord Gullian Swan de Timón de Piedra. Lady Ermesande Highford, una niña de pecho. Sir Dontos Hoyar, llamado el Tinto, un borracho. Yalabar Cho, un príncipe exiliado de las Islas del Verano. Chico Luna, malabarista y bufón. Lady Tanda Stockborn. Valis, su hija mayor. Logi, su hija menor, una doncella de 33 años. Stockworth, S-T-O-K-E-W-O-R-T-H. Lord Gilles Rosby. Sir Horace Redwyn y su gemelo Sir Hover Redwyn, hijos del señor del Rejo. La gente de desembarco del rey. La guardia de la ciudad, los capas doradas. Janos Slynn, señor de Harrenhal, Lord Comandante. Morros, su hijo mayor y heredero. Alar Dim, sargento jefe de Slim. Sir Jacelyn Bywater, llamado Mano de Hierro, capitán de la Puerta del Río. Jalin, el piromante, sapiencia del gremio de alquimistas. Chataya, dueña de un burdel de alto nivel. Alayaya, Danzi, Marey, algunas de sus chicas. Tobo Mott, un maestro armero. Sayorion, un maestro armero. Panza de Hierro, un herrero. Lothar Brun, un jinete libre. Sir Osmund Ketleblack, un caballero errante. Osfrid y Osney Ketleblack, sus hermanos. Simon Pico de Oro, un bardo. El estandarte del rey Joffrey muestra el venado coronado de la casa Baratheon, de sable sobre campo de oro y el león de la casa Lannister, de oro sobre campo de gules en combate. El rey en el mar angosto. Stannis Baratheon, el primero de su nombre y el mayor de los hermanos del rey Robert, anteriormente señor de Rocadragón, segundo hijo de Lord Stephon Baratheon y Lady Cassana de la casa Estermont. Su esposa, Lady Selys de la casa Floren. Siren, su única descendiente, una niña de 10 años. Sus tíos y primos, Sir Lomas Estermont, tío. Su hijo, Sir Andrew Estermont, un primo. Su corte y partidarios. Maestre Cresen, sanador y tutor, un anciano. Maestre Pilos, su joven sucesor. Septon Barre. Sir Axel Floren, castellano de Rocadragón y tío de la reina Selyse. Cara manchada, un bufón corto de inteligencia. Lady Melisandre de Asai, llamada la Mujer Roja, sacerdotisa de Royor, el Corazón de Fuego. Sir Davos Seabur, llamado el Caballero de la Cebolla, y a veces Manicorto, ex contrabandista, capitán de la Beta Negra. Su esposa Marya, hija de un carpintero. Sus 7 hijos. Dane, capitán de la Espectro. Ayar, capitán de la Lady Marya. Matos, segundo de la Beta Negra. Marik, jefe de remeros de la Furia. Devan, escudero del rey Stannis. Stannis, un niño de 9 años. Stephon, un niño de 6 años. Brienne Farrin, escudero del rey Stannis. Sus señores vasallos y espadas juramentadas. Adrián Celtigar, señor de Isla Zarpa, un anciano. Montfort Velaryon, señor de las mareas y dueño de Marca Deriva. Durán Bar Emon, señor de Punta Aguda, un chico de 14 años. Junzer Sungla, señor del estrecho de Puerto Plácido. Sir Hubert Rampton. Saya Dorsan, de la ciudad libre de Lys, autodenominado príncipe del mar angosto. Moros de Mir, un almirante mercenario. El rey Stannis ha adoptado para su estandarte el corazón llameante del Señor de la Luz. Un corazón de gules entre llamas naranja en campo de oro brillante. Dentro del corazón aparece el venado coronado de la casa Baratheon, en sable. El rey en alto jardín. Renly Baratheon, el primero de su nombre y el más joven de los hermanos del rey Robert, antiguo señor de Bastión de Tormentas. Tercer hijo de Lord Stephon Baratheon y Lady Cassana de la casa Estermont. Su prometida Lady Margaery de la casa Tyrell, una doncella de 15 años. Sus tíos y primos, Sir Eldon Estermont, tío. El hijo de Sir Eldon, Sir Aemon Estermont, primo. El hijo de Sir Aemon, Sir Arryn Estermont. Sus señores vasallos, Maz Tyrell, señor de Alto Jardín y mano del rey. Randil Tarly, señor de Colina Cuerno. Matis Rowan, señor de Soto de Oro. Brith Caron, señor de las Marcas. Syra Errol, señora de Pazo Pajar. Arwin O'Hare, señora de Roble Viejo. Alistair Floren, señor de la Fortaleza de Aguas Claras. Lord Selwyn de Tart, llamado el Lucero de la Tarde. Leighton Hightower, bote antigua, señor del puerto. Lord Stephon Varner. Su guardia arcoiris, Sir Loras Tyrell, el caballero de las flores, Lord Comandante, Lord Brith Caron, el naranja, Sir Guyar Morrigan, el verde, Sir Parmen Crane, el púrpura, Sir Robar Royce, el rojo, Sir Emon Cui, el amarillo, Brienne de Tart, la azul, también llamada Brienne la Bella, hija de Lord Selwyn, el lucero de la tarde. Sus caballeros y espadas juramentadas, Sir Cornay Penrose, castellano de Bastión de Tormentas. El pupilo de Sir Cornay, Edric Tormenta, hijo bastardo del rey Robert con Lady Delena de la casa Floren. Sir Donel Swan, heredero de Timón de Piedra. Sir John Fossoway, de los Fossoway de la Manzana Verde. Sir Brian Fossoway, Sir Tantos Fossoway y Sir Ewith Fossoway, de los Fossoway de la Manzana Roja. Sir Colin de Lagos Verdes. Sir Mark Mullendor. Ronet el Rojo, el caballero de Nido del Grifo. Sus sirvientes, Maestre Yurne, consejero, sanador y tutor. El estandarte del rey Renly es el venado coronado de Casa Baratheon de Bastión de Tormentas, de sable sobre campo de oro, el mismo que su hermano, el rey Robert. El rey en el norte. Robb Stark, señor de Invernalia y rey en el norte, hijo mayor de Eddard Stark, señor de Invernalia, y Lady Catherine de la casa Tully, un chico de 15 años. Stark, S-T-A-R-K. Casa Tully, Tully, T-U-L-L-Y. Su lobo huargo, Viento Gris. Su madre, Lady Catherine de la casa Tully. Sus hermanos. La princesa Sansa, una doncella de 12 años. La loba huargo de Sansa, dama, muerta en Castillo Tarry. La princesa Arya, una niña de 10 años. La loba huargo de Arya, Nymeria, espantada un año antes. El príncipe Brandon, llamado Bran, heredero de Invernalia y del Norte. Un niño de 8 años. El lobo huargo de Bran, Verano. El príncipe Rizkon, un niño de 4 años. El lobo huargo de Rizkon, Peludo. Su hermanastro, Jon Nieve, un bastardo de 15 años, hombre de la Guardia de la Noche. El lobo huargo de Jon, Fantasma. Sus tíos y tías. Brandon Stark, hermano mayor de Lord Eddard, asesinado por orden del rey Aerys II Targaryen. Benjen Stark, hermano menor de Lord Eddard, hombre de la Guardia de la Noche, perdido al otro lado del muro. Lysa Arryn, hermana menor de Lady Catelyn, viuda de Lord Jon Arryn, señora del Nido de Águilas. Sir Edmure Tully, hermano menor de Lady Catelyn, heredero de Aguas Dulces. Sir Brynden Tully, llamado el Pez Negro, tío de Lady Catelyn. Sus espadas juramentadas y compañeros de batalla. Theon Greyjoy, pupilo de Lord Eddard, heredero de Peak y de las Islas del Hierro. Halys Mollen, capitán de la Guardia de Invernalia. Jax, Kent, Sath, guardias al mando de Mollen. Sir Wendell Manderly, segundo hijo del señor de Puerto Blanco. Patrick Malister, heredero de Varamar. Dathay Mormont, hija mayor de Lady Maege y heredera de la Isla del Oso. Jon Umber, llamado el Pequeño Jon. Robin Flynn, Sir Perwin Frey, Lucas Blackwood. Su escudero, Oliver Frey, de 18 años. La servidumbre en Aguas Dulces. Maestre Beeman, consejero, sanador y tutor. Sir Desmond Grell, maestro de armas. Sir Robin Rigger, capitán de la guardia. Uteride Swine, mayordomo de Aguas Dulces. Raymond de las Rimas, un bardo. La servidumbre en Invernalia. Maestre Lubin, consejero, sanador y tutor. Sir Rodriz Cassel, maestro de armas. Beth, su joven hija. Walder Frey, llamado Walder el Mayor, un pupilo de Lady Catelyn, de 8 años de edad. Walder Frey, llamado Walder el Pequeño, un pupilo de Lady Catelyn, también de 8 años. Septon Chaile, curador del Sept y la biblioteca del castillo. Joset, caballerizo mayor. Bandy y Sira, sus hijas gemelas. Farlin, encargado de las perreras. Paya, una chica que trabaja en las perreras. Vieja Tata, cuentacuentos, antes nodriza, ahora muy anciana. Hodor, su bisnieto, mozo de cuadra, retrasado mental. Gage, el cocinero. Nabo, pinche de cocina. Osa, una mujer salvaje tomada prisionera en el bosque de los lobos, que hace el trabajo duro de las cocinas. Miquén, herrero y armero. Pelopaja, Skitrick, Tim, cara picada y barrigón, guardias. Calon, Tom, hijos de los guardias. Sus señores vasallos y comandantes. Con Robb en Aguas Dulces. Jon Umber, llamado el Gran Jon. Rhaegar Carstark, señor de Bastión Carr. Galvar Glover, de Bosque Espeso. Maege Mormont, señora de la Isla del Oso. Sir Stibron Frey, hijo mayor de Lord Walder Frey y heredero de los gemelos. El hijo mayor de Sir Stibron, Sir Rayman Frey. El hijo de Sir Rayman, Walder Frey el Negro. Martín Ríos, un hijo bastardo de Lord Walder Frey. Con el ejército de Ros Bolton en los gemelos. Ros Bolton, señor del Fuerte Terror, al mando de la mayor parte del ejército del norte. Robert Glover, de Bosque Espeso. Walder Frey, señor del Cruce. Sir Helman Tallar, de la Ciudadela de Torren. Sir Aenys Frey. Prisioneros de Lord Tywin Lannister. Lord Medjer Therwyn. Jarrion Karstark, único hijo superviviente de Lord Rhaegar. Sir Willis Manderly, heredero de Puerto Blanco, Sir Jared Frey, Sir Hosten Frey, Sir Danwell Frey y su hermanastro bastardo Ronel Ríos. En el campo o en sus castillos. Lyman Darry, un niño de 8 años. Seiya Wayne, señora de Harrenhal, desposeída de su castillo por Lord Tywin Lannister. Jason Malister, señor de Varamar. Jonas Brazken, señor del Seto de Piedra. Titos Blackwood, señor del Árbol de los Cuervos. Lord Caril Vance. Sir Mark Piper. Sir Halmon Paege. Sus señores vasallos y castellanos. En el norte, Wyman Manderly, señor de Puerto Blanco. Howland Reed, de Atalaya de Aguas Grises, un lacustre. La hija de Howland, Mera, una doncella de 15 años. El hijo de Howland, Jochen, un chico de 13 años. Lady Donella Horwood, viuda y madre afligida. Clay Therwin, heredero de Lord Medjer, un chico de 14 años. Leobald Tallar, hermano menor de Sir Helman, castellano de la ciudadela de Torren. La esposa de Leobald, Verena, de la casa Horwood. El hijo de Leobald, Brandon, un chico de 14 años. El hijo de Leobald, Beren, un niño de 10 años. El hijo de Sir Helman, Benfred, heredero de la ciudadela de Torren. La hija de Sir Helman, Edara, una doncella de 9 años. Lady Sibelle, esposa de Robert Glover, que gobierna Bosque Espeso en su ausencia. El hijo de Robert Gawain, de 3 años, heredero de Bosque Espeso. La hija de Robert, Erena, bebé de 1 año. Larenz Nieve, hijo bastardo de Lord Horwood, de 12 años de edad, pupilo de Galvar Glover. Mors Carroña y Jotter Mataputas, de la casa Umber, tíos del Gran John. Lady Liesa Flynn, madre de Robin. Ondrew Blozke, señor de Castillo Viejo, un anciano. El estandarte del rey en el norte sigue siendo el mismo que durante miles de años. El lobo huargo gris de los Stark de Invernalia, que corre sobre un campo de plata helada. La reina al otro lado del agua. Daenerys Targaryen, llamada Daenerys de la Tormenta. La que no arde, madre de dragones, Khaleesi, de los Dothrakis, y la primera de su nombre, única descendiente que ha sobrevivido del rey Aerys II Targaryen, con su hermana y esposa, la reina Rhaella. Es una viuda de 14 años. Sus dragones recién salidos del huevo, Drogon, Viserion, Rhaegal. Sus hermanos, Rhaegar, príncipe de Roca Dragón y heredero del Trono de Hierro, asesinado por el rey Robert en el Tridente. Rhaenys, hija de Rhaegar, con Elia de Dorne, asesinada durante el saqueo de Desembarco del Rey. Aegon, hijo de Rhaegar, con Elia de Dorne, asesinado durante el saqueo de Desembarco del Rey. Viserys, que se hacía llamar Rey Viserys, el tercero de su nombre, llamado el Rey Mendigo, muerto en Baes Dothrak a manos de Khal Drogo. Su marido, Drogo, un Khal de los Dothrakis, fallecido a causa de complicaciones en las heridas recibidas. Rhaego, hijo de Daenerys y Khal Drogo, nacido muerto, asesinado en el útero materno por Mirri Maz Duhr. Su guardia real. Sir Jorah Mormont, un caballero exiliado, que antes fue señor de la Isla del Oso. Yogo, Co y jinete de sangre, el látigo. Ago, Co y jinete de sangre, el arco. Rakaro, Co y jinete de sangre, el arak. Sus doncellas. Irri, una chica Dothraki. Jiki, una chica Dothraki. Doriag, una esclava lisena, antes prostituta. Los tres buscadores. Xaro Xoandaxos, un príncipe mercader de Kart. Piat Pri, un brujo de Kart. Kaite, una portadora de sombras enmascarada de Asai. Illyrio Mopatis, un magíster de la ciudad libre de Pentos, que organizó la boda de Daenerys con Khal Drogo y conspiró para restaurar a Viserys en el Trono de Hierro. El estandarte de los Targaryen es el de Aegon el Conquistador, que sometió 6 de los 7 reinos, fundó la dinastía y creó el Trono de Hierro con las espadas de sus enemigos vencidos. Un dragón de 3 cabezas de gules sobre campo de sable. Otras casas mayores y menores. Casa Lannister. Los Lannister de Roca Casterly siguen siendo el apoyo principal de las aspiraciones del rey Joffrey al Trono de Hierro. Su blasón es un león de oro en campo de púrpura. Su lema es: oye mi rugido. Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, guardián del occidente, escudo de Lannisport y mano del rey, al mando del ejército Lannister en Harrenhal. Su esposa, Lady Joanna, su prima hermana fallecida de parto. Sus hijos: Sir Jaime, llamado el Matarreyes, guardián del oriente, y Lord Comandante de la Guardia Real, hermano mellizo de la Reina Cersei. Reina Cersei, viuda del rey Robert, hermana melliza de Jaime, reina regente y protectora del reino. Tyrion, llamado el Gnomo, un enano, mano del rey en funciones. Sus hermanos: Sir Kevan, su hermano mayor. La esposa de Sir Kevan, Dorna de la casa Swift. Sir Harry Swift, padre de Lady Dorna. Sus hijos: Sir Lancel, antes escudero del rey Robert, armado caballero tras su muerte. Willem, hermano gemelo de Martin, escudero, hecho prisionero en el bosque susurrante. Martin, hermano gemelo de Willem, escudero. Janey, una niña de 2 años. Jenna, su hermana, casada con Sir Emon Frey. El hijo de Jenna, Sir Cleos Frey, hecho prisionero en el bosque susurrante. El hijo de Jenna, Tion Frey, escudero, hecho prisionero en el bosque susurrante. Sir Tigget, su segundo hermano, muerto de viruela. La viuda de Tigget, Darlesa de la casa Marbran. El hijo de Tigget, Tirek, escudero del rey. Gerion, su hermano menor, desaparecido en el mar. La hija bastarda de Gerion, Joy, de 11 años. Su primo Sir Stafford Lannister, hermano de la difunta Lady Joanna. Las hijas de Sir Stafford, Serena y Mirielle. El hijo de Sir Stafford, Sir Davin. Sus señores vasallos, capitanes y comandantes. Sir Adam Marbran, heredero de Marca Ceniza, comandante de la escolta y los exploradores de Lord Tywin. Sir Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Polyver, Giswick, Rafael Dulce, Dunsen y Cosquilla, soldados a su servicio. Lord Leo Lefort. Sir Amory Lorch, un capitán de forrajeadores. Lewis Liden, señor de Cueva Honda. Gawen Westerling, señor del Risco, hecho prisionero en el bosque susurrante y confinado en Baramar. Sir Robert Brax y su hermano Sir Flimen Brax. Sir Forley Prester, del Colmillo Dorado. Vargo Hoad, de la ciudad libre de Cor, capitán de la compañía Audaz, una compañía de mercenarios. Maestre Craylen, su consejero. Casa Tyrell. Lord Tyrell de Alto Jardín declaró su apoyo al rey Renly después de contraer matrimonio con su hija Margaery y llevó a la mayoría de sus vasallos principales a la causa de Renly. El blasón de los Tyrell es una rosa de oro sobre campo de sinople. Su lema es: crecer fuerte. Math Tyrell, señor de Alto Jardín, guardián del sur, defensor de las marcas, alto mariscal del dominio y mano del rey. Math, M-A-C-E, Tyrell, T-Y-R-E-L-L. Su esposa, Lady Alery, de la casa Hightower de Antigua. Sus hijos: Willas, el hijo mayor, heredero de Alto Jardín. Sir Garland, llamado el Galante, su segundo hijo. Sir Loras, el caballero de las flores, su hijo menor, Lord Comandante de la Guardia Arcoiris. Margaery, su hija, una doncella de 15 años, casada recientemente con Renly Baratheon. Su madre viuda, Lady Olenna, de la casa Redwyn, llamada la Reina de Espinas. Sus hermanas: Mina, casada con Paxter Redwyn, señor del Rejo. Sus hijos: Sir Horace Redwyn, hermano gemelo de Hover, apodado Horror. Sir Hover Redwyn, hermano gemelo de Horace, apodado Baboso. Desmera Redwyn, una doncella de 16 años. Yana, casada con Sir John Fossoway. Sus tíos: Gar, llamado el Grosero, Lord Senescal de Alto Jardín. Los hijos bastardos de Gar, Garse y Garrett Flores. Sir Morin, Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad de Antigua. Maestre Gormon, un erudito de la Ciudadela. Sus sirvientes: Maestre Lomis, consejero, sanador y tutor. Egon Birwell, capitán de la Guardia. Sir Vortimer Crane, maestro de armas. Mantecas, bufón y malabarista, muy obeso. Casa Martell. Dorne fue el último de los 7 reinos en jurar lealtad al Trono de Hierro. La sangre, las costumbres y la historia colocan a los dormienses a cierta distancia de los otros reinos. Cuando comenzó la guerra de sucesión, el príncipe de Dorne se mantuvo en silencio y no participó. El blasón de los Martell es un sol de gules atravesado por una lanza dorada. Su lema es: nunca doblegado, nunca roto. Doran Nímeros Martell, señor de Lanza del Sol, príncipe de Dorne. Su esposa, Mellario, de la ciudad libre de Norgos. Sus hijos: la princesa Arianne, su hija mayor, heredera de Lanza del Sol. El príncipe Kentin, su hijo mayor. El príncipe Tristán, su hijo menor. Sus hermanos: su hermana, la princesa Aelia, casada con el príncipe Rhaegar Targaryen, muerta durante el saqueo de Desembarco del Rey. La hija de Aelia, la princesa Rhaenys, niña de corta edad, asesinada durante el saqueo de Desembarco del Rey. El hijo de Aelia, el príncipe Aegon, un bebé, asesinado durante el saqueo de Desembarco del Rey. Su hermano, el príncipe Oberyn, la víbora roja. Sus sirvientes: Areo Jotag, mercenario Novorsi, capitán de guardias. Maestre Caleot, consejero, sanador y tutor. Sus señores vasallos: Edric Dane, señor de Campo Estrella. Las casas principales que han jurado fidelidad a Lanza del Sol incluyen a Jordain, Santagar, Alirion, Tolan, Ironwood, Will, Fowler y Daine. Casa Florent. Los Florent de la Fortaleza de Aguas Claras son vasallos jurados de Alto Jardín y siguieron a los Tyrell en su declaración de fidelidad al rey Renly. Sin embargo, también mantuvieron un pie en el campo contrario, ya que la reina de Stannis es una Floren y su tío es el castellano de Rocadragón. El blasón de la casa Floren muestra la cabeza de un zorro en un círculo de flores. Alistair Floren, señor de Aguas Claras. Su esposa, Lady Melara, de la casa Crane. Sus hijos: Alekine, heredero de Aguas Claras. Melesa, casada con Lord Randil Darley. Rhea, casada con Lord Leighton Hightower. Sus hermanos: Sir Axel, castellano de Rocadragón. Sir Ryan, muerto al caer de un caballo. La hija de Sir Ryan, la reina Selyse, casada con el rey Stannis. El hijo mayor y heredero de Sir Ryan, Sir Imri. El segundo hijo de Sir Ryan, Sir Erren. Sir Colin, la hija de Colin Derena, casada con Sir Hosman. El hijo de Derena, Edric Tormenta, hijo bastardo adoptado por el rey Robert. El hijo de Derena, Alistair Norcross. El hijo de Derena, Renly Norcross. El hijo de Colin, maestre Omer, de servicio en Roble Viejo. El hijo de Colin, Merrell, escudero en el Rejo. Su hermana, Rilene, casada con Sir Richard Crane. Casa Greyjoy. Greyjoy, Greyjoy. Balón Greyjoy, señor de las Islas del Hierro, encabezó anteriormente una rebelión contra el Trono de Hierro que fue aplastada por el rey Robert y Lord Eddard Stark. Aunque su hijo Theon, educado en Invernalia, fue uno de los partidarios de Robb Stark y su amigo más cercano, Lord Balon no se unió a los hombres del norte cuando marcharon al sur hacia las tierras de los ríos. El blasón de Greyjoy es un kraken de oro sobre sable. Su lema es: nosotros no sembramos. Balón Greyjoy, señor de las Islas del Hierro, rey de la sal y de la roca. Hijo del viento marino, Lord Segador de Pic, capitán del gran kraken. Su esposa, Lady Alanis, de la casa Harlow. Sus hijos: Rodrik, muerto en Varamar durante la rebelión de Greyjoy. Marón, muerto en Pic durante la rebelión de Greyjoy. Asa, capitana del Viento Negro. Theon, pupilo de Lord Eddard Stark en Invernalia. Sus hermanos: Euron, llamado Ojo del Cuervo, capitán del Silencio, bandolero, pirata y atracador. Victorion, Lord capitán de la Flota de Hierro, maestre del Victoria de Hierro. Aerón, llamado Pelo Mojado, sacerdote del Dios Ahogado. Sus sirvientes en Pic: Dagmer, llamado Barbarrota, maestro de armas, capitán del Bebe Espuma. Maestre Vendamir, sanador y consejero. Elia, mayordomo del castillo. Gente del Puerto Noble, Sigrin, carpintero de Rivera. Sus señores vasallos: Lord Botley de Puerto Noble. Lord Winch de Bosque de Hierro. Lord Harlow de Harlow. Stonehouse de Viejo Wick. Drum de Viejo Wick, Good Brother de Viejo Wick, Good Brother de Gran Wick, Lord Merlin de Gran Wick, Spar de Gran Wick, Lord Blacktip de Marea Negra, Lord Starcliff de Acantilado de Sal y Lord Sanderly de Acantilado de Sal. Casa Arryn. Arryn, A-R-R-Y-N. La casa Arryn, al inicio de la guerra, no se decantó por ninguno de los pretendientes rivales y conservó sus fuerzas para proteger el Nido de Águilas y el Valle de Arryn. El blasón de los Arryn representa la luna y el halcón en plata sobre azur. El lema de los Arryn es, tan alto como el honor. Robert Arryn, señor del Nido de Águilas, defensor del valle. Guardián del Oriente, un niño enfermizo de 8 años. Su madre, Lady Lisa de la casa Tully, esposa tercera y viuda de Lord John Arryn. Difunto mano del rey y hermana de Catherine Stark. Sus sirvientes, maestre Coleman, consejero, sanador y tutor. Sir Marwyn Benmore, capitán de la guardia. Lord Nestor Royd, mayordomo jefe del valle. El hijo de Lord Nestor, Sir Alba. Mia Piedra, chica bastarda a su servicio, hija natural del rey Robert. Mord, un carcelero brutal. Marillion, un joven bardo. Sus señores vasallos, pretendientes y criados. Lord John Royd, llamado Bronce John. El hijo mayor de Lord John, Sir Andar. El segundo hijo de Lord John, Sir Robert, de servicio con el rey Renly. Robert el Rojo, de la Guardia Arcoiris. El hijo menor de Lord John, Sir Baimar, hombre de la Guardia de la Noche, desaparecido más allá del muro. Lord Nestor Royd, primo de Lord John, mayordomo, jefe del valle. El hijo y heredero de Lord Nestor, Sir Alvar. La hija de Lord Nestor, Miranda. Sir Lynn Corbray, pretendiente de Lady Lisa. Michelle Redford, su escudero. Lady Anya Bainwood. El hijo mayor y heredero de Lady Anya, Sir Morton, pretendiente de Lady Lisa. El segundo hijo de Lady Anya, Sir Donnell, el caballero de la puerta. Eon Hunter, señor de Arco Largo, anciano pretendiente de Lady Lisa. Casa Frey. Poderosos, ricos y numerosos, los Frey son vasallos de la casa Tully, y sus espadas están juramentadas al servicio de Aguas Dulces, pero no siempre se han mostrado diligentes a la hora de cumplir con su deber. Cuando Robert Baratheon se enfrentó a Rhaegar Targaryen en el Tridente, los Frey no llegaron hasta que la batalla hubo finalizado y de ahí en adelante, Lord Hoster Tully siempre se refirió a Lord Walder como el finado Lord Frey. Lord Frey aceptó apoyar la causa del rey en el norte solo después de que Robb Stark se comprometió a casarse con una de sus hijas o nietas cuando terminara la guerra. Lord Walder ha tenido 91 días del nombre, pero muy poco tiempo atrás tomó a su octava esposa, una doncella 70 años menor. Se dice de él que es el único señor de los Siete Reinos que puede sacarse un ejército de los calzones. Walder Frey, señor del cruce, sus herederos de su primera esposa, Lady Pera de la casa Royd. Sir Stibron, heredero de los gemelos. Su esposa, Corena Swan, murió de una enfermedad que la consumió. El hijo mayor de Stibron, Sir Rayman. El hijo de Rayman, Edwin, casado con Janith Hunter. La hija de Edwin, Walda, una niña de 8 años. El hijo de Rayman, Walder, llamado Walder el Negro. El hijo de Rayman, Petir, llamado Petir Espinilla, casado con Milenda Caron. La hija de Petir, Pera, una niña de 5 años. Su esposa, Jane Liden, murió de la caída de un caballo. El hijo de Stibron, Aegon, un retrasado mental llamado Cascabel. La hija de Stibron, Maegele, murió de parto casada con Sir Dafin Vance. La hija de Maegele, Marianne, doncella. El hijo de Maegele, Walder Vance, escudero. El hijo de Maegele, Patrick Vance. Su esposa, Marsella Wanwood, murió de parto. El hijo de Stibron, Walton, casado con Deanna Hardin. El hijo de Walton, Stephen, llamado el Dulce. La hija de Walton, Walda, llamada Walda la Bella. El hijo de Walton, Brian, escudero. Sir Aemon, casado con Jenna de la casa Lannister. El hijo de Aemon, Sir Cleos, casado con Jaime Darry. el hijo de Cleos, Tywin, un escudero de 11 años. El hijo de Cleos, Winden, un paje en Marca Ceniza. El hijo de Aemon, Sir Lionel, casado con Milesa Crackehall. El hijo de Aemon, Tion, escudero prisionero en Aguas Dulces. El hijo de Aemon, Walder, llamado Walder el Rojo, paje en Roca Casterly. Sir Aenys, casado con Tiana Wilde, murió de parto. El hijo de Aenys, Aegon el Sangriento, un bandolero. El hijo de Aenys, Rhaegar, casado con Jaime Bisbury. El hijo de Rhaegar, Robert, un chico de 13 años. La hija de Rhaegar, Walda, una niña de 10 años, llamada Walda la Blanca. El hijo de Rhaegar, Jonos, un niño de 8 años. Perriane, casada con Sir Leslyn Hyde. El hijo de Perriane, Sir Harris Hyde. El hijo de Harris, Walder Hyde, un niño de 4 años. El hijo de Perriane, Sir Donnell Hyde. El hijo de Perriane, Alin Hyde, escudero. De su segunda esposa, Lady Cirena, de la Casa Swan. Sir Jared, su hijo mayor, casado con Alice Frey. El hijo de Jared, Sir Titos, casado con Zoe Blanitri. La hija de Titos, Cía, una doncella de 14 años. El hijo de Titos, Zachary, un niño de 12 años que estudia en el SEP de Antigua. La hija de Jared, Kira, casada con Sir Garse Godbrook. El hijo de Kira, Walder Godbrook, un niño de 9 años. La hija de Kira, Jane Godbrook, de 6 años. Septon Lúcion, de servicio en el Gran Sept de Baelor, en Desembarco del Rey. De su tercera esposa, Lady Amarey, de la Casa Crackenhall. Sir Hostin, su hijo mayor, casado con Belena Hawick. El hijo de Hostin, Sir Arbuth, casado con Riela Royd. La hija de Arbuth, Riela, una niña de 5 años. Los hijos gemelos de Arbuth, Andrew y Alin, de 3 años. Lady Liente, casada con Lord Lucius Vipren. La hija de Litene, Eliana, casada con Sir John Wilde. El hijo de Litene, Sir Daemon Vipren. Simon, casado con Betarios de Bravos. El hijo de Simon, Alexander, bardo. La hija de Simon, Alix, una doncella de 17 años. El hijo de Simon, Bradamar, un niño de 10 años, acogido en Bravos como pupilo de oro Tendiris, un mercader de esa ciudad. Sir Danwell, casado con Vina Freywin, muchos abortos y niños nacidos muertos. Merred, casado con Marilla Darry. La hija de Merred, Amarey, llamada Ami, viuda de 16 años, casada con Sir Pat del Fork Azul. La hija de Merred, Walda, llamada Walda la Gorda, una doncella de 15 años. La hija de Merred, Marisa, una doncella de 13 años. El hijo de Merred, Walder, llamado Walder el Pequeño. Niño de 8 años, acogido en Invernalia como pupilo de Lady Catherine Stark. Sir Jeremy Ahogado, casado con Carolei Winewood. El hijo de Jeremy, Sandor, niño de 12 años, escudero de Sir Donnell Winewood. La hija de Jeremy, Cynthia, una niña de 9 años, pupila de Lady Anya Winewood. Sir Raymond, casado con Beoni Besbury. El hijo de Raymond, Robert, de 16 años, estudia en la Ciudadela de Antigua. El hijo de Raymond, Malwyn, de 15 años, aprendiz de alquimista en Lys. Las hijas gemelas de Raymond, Serra y Sarra, doncellas de 14 años. La hija de Raymond, Cersei, de 6 años, llamada Abejita. De su cuarta esposa, Lady Elisa, de la casa Blackwood. Lothar, su hijo mayor, llamado Lothar el Cojo, casado con Leonela Lefort. La hija de Lothar, Tisane, una niña de 7 años. La hija de Lothar, Walda, una niña de 4 años. La hija de Lothar, Emberley, una niña de 2 años. Sir Jamos, casado con Sayay Paich. El hijo de Jamos, Walder, llamado Walder el Mayor. Un niño de 8 años, acogido en Invernalia, como pupilo de Lady Catherine Stark. Los hijos gemelos de Jamos, Dithcon y Matis, de 5 años. Sir Walen, casado con Silwa Paich. El hijo de Walen Hoster, un niño de 12 años, escudero de Sir Daemon Paich. La hija de Walen, Merian, llamada Merry, de 11 años. Lady Moria, casada con Sir Flimen Brax. El hijo de Moria, Robert Brax, de 9 años, acogido como paje en Roca Casterly. El hijo de Moria, Walder Brax, un niño de 6 años. El hijo de Moria, John Brax, un niño de 3 años. Tita, llamada Tita la Doncella, una doncella de 29 años. de su quinta esposa, Lady Sarian de la casa Owen, sin descendientes. De su sexta esposa, Lady Bethany de la casa Rosby, Sir Perwin, su hijo mayor, Sir Benfrey, casado con Gianna Frey, una prima. La hija de Benfrey, Della, llamada Della la Sorda, una niña de 3 años. El hijo de Benfrey, Osmund, un niño de 2 años. Maestre Willamen, de servicio en arco largo. Olivar, escudero del servicio de Robb Stark. Roslyn, una doncella de 16 años. De su séptima esposa, Lady Anara, de la casa Farrin. Arwin, una doncella de 14 años. Wendell, su hijo mayor, un chico de 13 años, acogido como paje en Varamar. Colmar, consagrado a la fe, de 11 años. Waltir, llamado Tyr, un niño de 10 años. Elmar, prometido a Arya Stark, un niño de 9 años. Sirei, una niña de 6 años. De su octava esposa, Lady Joses, de la casa Erenford, todavía sin descendientes. Hijos naturales de Lord Walder con diversas madres. Walder Ríos, llamado Walder el Bastardo. El hijo de Walter el Bastardo, Sir Aemon Ríos. La hija de Walter el Bastardo, Walda Ríos. Maestre Melwis, de servicio en Rosby. Jane Ríos, Martín Ríos, Ríger Ríos, Ronel Ríos, Meyara Ríos y otros. Los hombres de la Guardia de la Noche. La Guardia de la Noche protege el reino y ha jurado no tomar parte en guerras civiles ni disputas por el trono. Tradicionalmente, en tiempos de rebelión, honran a todos los reyes y no obedecen a ninguno. En el Castillo Negro, Jor Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche, llamado el Viejo Oso. Su mayordomo y escudero, Jor Nieve, el bastardo de Invernalia, llamado Lord Nieve. El lobo huargo blanco de Jon, fantasma. Maestre Aemon, Targaryen, consejero y sanador. Samwell Tarly y Crida, sus mayordomos. Benjen Stark, capitán de los exploradores, desaparecido al otro lado del muro. Thoren Smallwood, explorador jefe. Jarmen Budwell, explorador jefe. Sir Otin Withers, Sir Aladal, Winch, Green, Pipar, Matar, Elrond, Larg de las Hermanas, exploradores. Otel Jarwick, capitán de los constructores. Halder Albert, constructores. Bowen Marsh, Lord Mayordomo. Chet, mayordomo y encargado de las perreras. Edison Tollet, llamado Ethel Penas, un escudero adusto. Septon Celledar, un devoto borracho. Sir Andrew Tart, maestro de armas. Hermanos del Castillo Negro, Donald Noye, armero y herrero, manco. Hob Tres Dedos, cocinero. Geren, Ras, Kugen, reclutas, todavía en adiestramiento. Conwy, Geren, cuervos errantes, reclutadores que buscan niños huérfanos y criminales para el muro. Yoren, el jefe de los cuervos errantes. Praed, Kudjak, Watts, Reisen, Kile, reclutas que deben llegar al muro. Kos, Gerren, Dover, Kurz, Mordedor, Rorje, Jaqen, Hagar, criminales que deben llegar al muro. Lomi, Manos Verdes, Gendry, Tarver, Pastel Caliente, Arri. Niños huérfanos que deben llegar al muro. En Guarda Oriente del Mar. Cotterpick, comandante, Guardia Oriente. Sir Alistair Thorne, maestro de armas. Hermanos del Guardia Oriente, Dareon, mayordomo y bardo. En la Torre Sombría, Sir Denis Malister, comandante, Torre Sombría. Corin, llamado Media Mano, explorador jefe. Dalbridge, anciano escudero y explorador jefe. Eben, serpiente de piedra. Exploradores.